Bien, buen día, hermanos. Dios les bendiga. Estoy contento de estar aquí esta mañana con ustedes. Ya como compartía el pastor, ya es mi tercera venida y me gozo mucho. Ya poco a poco voy aprendiendo y ya me gusta un poquito más el chile. Ayer me comí la mitad de un chile. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Y para mí. Y en verdad me he gozado mucho. Estuvimos conociendo una zona por allá, Monclova se llama, y fuimos a unos, ¿cómo se llama esa zona que es blanca así que fuimos? Las dunas. ¿Han ido ustedes a las dunas? Son de aquí de México, ¿verdad? Bueno, tuvimos el privilegio de estar por allí conociendo la ciudad también, muy bonito, y en verdad me ha agradado mucho estar con ustedes, compartir, y esta oportunidad especial, bueno, quiero que pueda ser visión, y rogarle que sigan orando por Venezuela también, por la obra que está ya avanzando. De Venezuela, en verdad, yo sé que afuera lo que llega son muchas noticias graves y, ¿verdad? Y malas, y mucha gente piensa que allá en Venezuela en verdad nos estamos muriendo, pero estamos todavía vivos, ¿verdad? Y algunos gorditos también. Pero a pesar de toda la situación política y social que hay, que sí existe, el Evangelio sí ha avanzado y en eso nos gloriamos y nos gozamos en el Señor, que Dios usa todas estas cosas para que su palabra siga siendo predicada. Amén. Y nosotros sabemos que no somos de esta tierra, no tenemos la esperanza en esta tierra, sabemos que estas cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar cada vez más, pero que tenemos un lugar allá arriba en el cielo. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Bien, quiero compartir con ustedes en el libro de Hechos. Si son tan amables, busquen el libro de Hechos. Y una vez que lo tengan, por favor, se pueden colocar de pies para tener la lectura en el capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Muy bien, ¿ya lo encontraron? Hechos capítulo 5, voy a leer desde el verso 27. Usted me sigue con su vista hasta el verso 42. Hechos 5, 27 al 42. Dice así la Biblia. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose el concilio, en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no sea que tal vez seáis hallado tal vez luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Había una revuelta, había un alboroto en la ciudad. Los apóstoles Pedro y Juan habían sido encarcelados, habían sido puestos. La gente estaba alborotada. Los principales sacerdotes no sabían cómo hacer para parar a estos hombres, para intimidarlos, para callarlos, para que el evangelio se parara, para que no se predicara más acerca de Jesús. Y él les dice a ellos, de una manera sabia, le dice, yo les aconsejo de que se paren y vean qué es lo que van a hacer con estos hombres, porque estos hombres están haciendo lo mismo que hicieron otros antes, un Teudas, un Judas Galileo, que se habían levantado y detrás de ellos un montón de gente, pero murieron ellos y hasta ahí se acabó todo. Estos hombres están predicando a Jesús también. Hace poco había muerto Jesús. Y Gamaliel le dice, vamos a dejarlos quietos porque si esto es de Dios, pues esto va a permanecer. No lo van a poder parar. Pero si esto no es de Dios, esto se desvanece, esto se para. Jesús había resucitado y eso había hecho una diferencia en ese tiempo, como también la debe hacer hoy día en medio nuestro. Vamos a orar y comenzamos en este tiempo. Padre, te ruego en esta mañana que este tiempo sea un momento preciado por cada uno de nosotros para atender tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos auxilie y que libremente pueda hacer la obra en cada corazón. Si hay personas aquí en este lugar que no te conocen como Salvador, te pido que hoy sea el día de salvación para ellos. Que sea el día para muchos de nosotros, nuestros corazones, ser animados con la verdad de que servimos a un Dios vivo, un Dios que resucitó de los muertos. Te pido así, Señor, que la honra y la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Pueden sentarse, por favor. No era la primera vez de que una persona importante en el pueblo había muerto. No era la primera vez de que se había formado este tipo de alboroto y personas que eran influyentes en la sociedad se habían levantado y habían muerto, ya había pasado, pero el pueblo estaba ahorita viviendo uno de esos momentos. En el ambiente espiritual también, en el ambiente espiritual, la muerte no era algo sorprendente para este tipo de personas. Escuchamos esta mañana ya las exposiciones de los hermanos, de lo que representó la muerte de Jesús. Y hasta el punto cuando él estuvo en la cruz, muriendo, no era algo de lo cual la gente podría sorprenderse, sino lo que pasó luego del tercer día que Jesús murió. Aún en las huestes espirituales, en el infierno mismo, Satanás, desde el primer hombre que murió allá, Abel, había estado celebrando la muerte de los hombres porque, como la Biblia dice, él era aquel que tenía en su poder el imperio de la muerte. Y no había habido ningún hombre que se pudiera resistir y que pudiera haber salido del imperio de la muerte. Algunos líderes como Moisés, algunos líderes como el mismo Abraham, algunos otros como David, que tal vez el pueblo había puesto en ellos su esperanza y que habían alcanzado grandes logros en el pueblo del Señor. Satanás había hecho una y otra vez lo mismo, encarcelándolos, encerrándolos a ellos en la muerte misma. La tumba había sido custodiada por demonios, por malignos, para que ninguno de ellos pudiera levantarse. Y Satanás tenía bajo él ese poder, ese dominio. La sociedad sabía lo difícil. Un milagro de que alguien se levantara de los muertos solamente podía ocurrir si Dios así lo hacía. Y el mismo diablo también. Allí con la gente que estaba en el infierno, nadie podía salir. Nadie podía levantarse. A menos de que llegara una voz desde el cielo, como en el caso de nuestro Salvador, que levantó de los muertos a niños, que levantó de los muertos a Lázaro, y una voz poderosa solamente de Dios que podía decir, ven fuera, y esa persona salía de la tumba. Nadie había podido escapar. En esta escena que leímos en Mateo, en el capítulo 28, si puede ir conmigo allí nuevamente a esa porción que leímos hace rato. Mateo capítulo 28. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En ese momento era quizás el momento más triste para los discípulos, para los seguidores de Jesús. Era ese último día cuando ya se iba a cumplir el tercer día de haber dicho él de que iba a resucitar. Los discípulos estaban, me imagino, con un corazón quebrantado porque había muerto aquel que era su mejor amigo, había muerto aquel que había dicho que era el Hijo de Dios, había muerto aquel que había dicho que iba a libertarlos a ellos, que iba a darles el reino. Era ya el tercer día y luego en esta última noche, ya quizás el mismo infierno estaba cantando victoria porque pensaban ellos que habían crucificado al Hijo de Dios. Pensaban ellos que habían obtenido una tremenda victoria, pues aquel que se proclamaba el Hijo de Dios había muerto. Lo habían matado, como muchos todavía piensan, de que habían crucificado al Señor. Estaban cantando victoria hasta la mañana de este domingo maravilloso, cuando la Biblia nos relata esta historia impresionante, cuando el Hijo de Dios hizo algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Ya Satanás con sus ángeles estaba listo para celebrar de que no se iba a levantar. Él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Ellos estaban contando las horas, contando los minutos para ver si de verdad se iba a levantar, para ver si de verdad lo podía hacer. Nadie lo había hecho. Ni siquiera David lo había hecho. Y pensaron tal vez ellos, este pues tampoco lo va a hacer. Pero fue maravilloso cuando leemos allí en ese capítulo cómo el Señor de una manera grandiosa demostró ser Él quien dijo que era el Hijo de Dios. Y la tumba no pudo retener a nuestro Dios, a nuestro Salvador. La piedra fue movida y el Hijo de Dios fue levantado con poder, demostrando ser quien dijo. El ángel dijo, yo sé que ustedes vienen a buscarlo a Él, pero Él no está aquí, pues Él ha resucitado como dijo. Su palabra fue cumplida. Y ese hecho maravilloso fue lo que marcó la diferencia en la vida de los primeros cristianos. Ese hecho maravilloso de que Jesús fue levantado de los muertos fue aquello que marcó la vida de estos apóstoles, que impidió que fueran detenidos. Los mismos gobernantes habían dicho, es tiempo de pararlos, es tiempo de callarlos. Pero había algo en la vida de estos hombres. Ahí en el libro de Hechos, vea conmigo entonces, volviendo al capítulo 5, Hechos capítulo 5. Y el verso 27 nuevamente dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. El Dios de nuestros padres ha hecho una obra maravillosa. Y ese Jesús a quien ustedes han matado y ustedes colgaron, crucificaron, a ese Jesús Dios lo ha levantado de entre los muertos. Ellos habían sido testigos de esa obra maravillosa y por lo cual ellos podían decir, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. No hay nada que pueda parar a un cristiano, ni nada que pueda parar a una iglesia que está convencida de que servimos a un Dios vivo, a un Dios que no está muerto allí en la tumba, aunque está ahorita a la diestra del Padre y que ha cumplido su palabra y vive para siempre. En el libro de Romanos, vea conmigo algunas cosas importantes quiero mencionar que sucedieron cuando Jesús resucitó. El libro de Romanos, en el capítulo 1, Pablo cuando se presenta dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne, que declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Oh, Pablo estaba convencido él, porque él había sido testigo de que Jesucristo había sido levantado de los muertos. Y él podía gozarse en saber que el Dios a quien servimos fue declarado Hijo de Dios con poder. Que la religión que ellos practicaban, que lo señalaban, que lo criticaban como una secta, no era una religión más, sino que ciertamente Jesús cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, esas palabras eran ciertísimas. Y el día que Él fue levantado de los muertos, fue confirmado. El día que Él fue levantado de los muertos, no solamente allá en el cielo, en todas las huestes celestiales, aquí mismo en la tierra, fue confirmado que Él no solamente es el Hijo de Dios, sino que Él es Dios mismo. Y esa verdad y esa convicción estaba profundamente anclada en el corazón de los apóstoles. Y esta mañana yo quiero recordar, y esta mañana yo quiero animar a cada uno de nosotros a saber, hermanos, de que nosotros no servimos a una religión más. No estamos siguiendo a un hombre más. No hay una competencia entre el cristianismo y el budismo y el islamismo. No. Estamos seguros, estamos convencidos de que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Dios que murió, pero que al tercer día fue levantado por sí mismo de entre los muertos. Eso marcó la diferencia en la vida de esa primitiva. Y eso debe marcar la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces cuando vemos, hermanos, estas religiones que avanzan, cuando vemos estos grupos sectarios que están creciendo y que avanzan en su fe, es una fe hueca. Es una fe muerta. ¿Está usted convencido de que Jesucristo vive? Así cantamos ese himno precioso. Al Cristo vivo sirvo. Y yo estoy seguro que Él en el cielo está. Pues si es así, mi hermano, ¿cuál es la convicción que tenemos en nuestros corazones de servir a nuestro Dios? Pues si es así, no debería haber cosa alguna en esta tierra que pudiera pararnos a nosotros de servir a Dios. Si es así, ¿por qué entonces hay muchos creyentes que andan cabizbajos, que andan deprimidos, que andan angustiados, que andan preocupados por las cosas de este mundo? ¿Acaso tu Dios no está vivo? ¿Acaso tu Dios no triunfó sobre la tumba, sobre la muerte, sobre el pecado? Y Él vive para siempre. Y ese que vive para siempre ha prometido de que tiene un lugar para nosotros allá en el cielo. Por eso que los apóstoles no pudieron ser detenidos, no pudieron ser parados de predicar el evangelio, de llevar la verdad. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta tierra? ¿Cómo vivimos la vida cristiana? El Señor abrió un camino para nosotros en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y el verso 8. Si puede moverse allí rapidito, por favor. Libro de Efesios, capítulo 4 y verso 8. Algo que sucedió el día de la resurrección, dice allí la Escritura, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los otros, a los hombres. Y eso de que subió, que fue, sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso ocurrió esa misma mañana, cuando la tumba fue despejada y el Hijo de Dios ascendió, subió a los cielos. Pero no solamente Él subió a los cielos, sino que dice la Escritura que Él llevó cautivo a la cautividad, a todos aquellos que estaban esperando en Él, a Abraham, a Moisés, a José, a Josué, a Jacob, a todos los que estaban esperando al Mesías. Esa mañana maravillosa, cuando Jesús fue levantado de los muertos, por fin ellos pudieron ver el cielo. Llegaron al cielo, tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador. Los llevó a ellos allá, abrió el camino para que hoy día todo aquel que cree en el Señor y parte de esta tierra tiene un camino abierto al cielo también. Allá tenemos una ciudadanía. ¿Cuántos en verdad están esperando el cielo? Pues el cielo es posible, mi hermano, porque Jesús fue levantado de los muertos. Y si tenemos esa fe y esa convicción, podemos, igual que los apóstoles, decir, ¿verdad? Nada ni nadie nos va a parar y nos va a detener de hacer nuestro trabajo, de predicar el nombre de Jesucristo. Porque tenemos una esperanza bendita en el cielo. Porque sabemos que nuestro tiempo aquí es algo temporal, es algo pasajero. Pero el Señor, cuando Él murió, Él fue levantado. Él no se quedó allí. Él abrió el camino para llegar al cielo. Y un día vendrá por mí para llevarme allá al cielo. Pues, ¿qué hago yo aquí en esta tierra echando raíces? ¿Qué hago yo en esta tierra pensando, tratando de competir con la gente que no sea Dios, viviendo como los mundanos, preocupado por las cosas del día a día, afanado por el dinero, afanado por los estudios, afanado por la casa, afanado por el carro, afanado por los bienes que tenemos en esta tierra, cuando en verdad estamos esperando que el Señor venga por nosotros? Ve que Cristo murió, pero que al tercer día fue levantado de los muertos y que ahorita está en el cielo, pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, aparecerá en el cielo para tomarnos a todos y estar con Él para siempre. Pues si eso es así, mis hermanos, vamos a tomar la misma convicción que tenían los apóstoles, que trataron de pararlos, que trataron de decirle, ¡epa, ya no quiero que hables más de ese nombre! Quiero que prediques más de Cristo. Que te quedes callado. Ellos dijeron, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Debo preguntarte si te has quedado callado. Debo preguntar si nosotros somos como aquellos que creen en un Jesús que se levantó de entre los muertos y que está ahorita vivo en el cielo. ¿Has hablado de Cristo? ¿Has predicado acerca de su nombre? ¿Le has hablado a otros que Jesús murió, pero que un día fue levantado? ¿Que solamente en Él hay salvación? ¿Que hay esperanza? ¿Que hay vida eterna? ¿Eres un creyente que verdaderamente crees en tu corazón esta verdad profunda? ¿O eres uno de que solamente tiene una fe intelectual? Es triste, pero muchas veces personas Venimos a la iglesia. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Muchas veces el cristianismo se ha vuelto, se ha transformado en algo superficial y proclamamos que somos cristianos, que creemos en Jesús, pero nuestras vidas evidencian otra cosa. Somos distintos a aquellos que, como los apóstoles, nada ni nadie los paraba de predicar el nombre de Jesucristo. A veces hasta nos cuesta identificarnos con el Señor Jesucristo. Nos cuesta que nos llamen cristianos. Apenas si alguien se medio burla de nosotros, ya logra intimidarnos. Hay cristianos que ni siquiera la Biblia cargamos. Amén. Porque muchas veces nos da pena. Y a veces la escondemos. Y a veces la metemos en una bolsa. A veces algunos la esconden acá, los más jóvenes, ¿verdad? Agarran la Biblia pequeña y se esconden acá. Pero nos da pena, nos da vergüenza, porque no hemos meditado en esta verdad profunda de que nosotros sí servimos a un Dios que está vivo y que tenemos una esperanza verdadera. Y entonces nuestro cristianismo no es simplemente un cristianismo de cuatro paredes de nuestra casa y luego aquí en la iglesia y ya. Más nadie sabe que somos cristianos. En tu trabajo, ¿la gente sabe que eres cristiano? En tu colegio, ¿la gente sabe que eres creyente? En tu familia, ¿la gente sabe que eres cristiano? ¿Le has hablado? ¿O has dicho como Pedro? Yo no conozco a ese hombre. De verdad, yo. Oye, pero yo te vi un día que tú ibas a la iglesia. Bueno, la verdad fue que me invitaron. Que me llevaron y yo fui nada más para ver qué era. Oye, pero tú como que medio te viste como ellos. Tú como que medio hablas como ellos. Y Pedro lo negó. Tres veces, hasta que cantó el gallo, pero lloró amargamente. Pero luego, unos días después, 10 días después, que el Señor ascendió a los cielos, ese mismo Pedro fue quien se levantó y se paró entre una multitud, tal vez como 15.000 personas había, se contaba en ese tiempo. Y los sacerdotes, los ancianos estaban allí. Y Pedro se paró en medio de ellos y les dijo: este es Jesús a quien ustedes han crucificado. Dios lo Señor. Él no está muerto. Él está vivo. Él fue levantado de entre los muertos. Ese día predicó y dice la Biblia: 3.000 personas fueron salvas. 3.000 personas salvas. Pero tú puedes preguntar: ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia entre aquel Pedro y este Pedro? La diferencia la hizo que Pedro había visto al Señor resucitado. La diferencia la hizo entre un Pedro que era temeroso de hablar de Cristo a un Pedro que pudo pararse y dar testimonio de su fe. La diferencia la hizo la convicción que había en su corazón de que Jesucristo, su Dios, sí, había sido crucificado, había sido maltratado, murió esa noche, pero al tercer día fue levantado de entre los muertos, como dijo, y ahora está vivo en el cielo. Y nos ha mandado a todos nosotros a que se predique este evangelio de su nombre en todas partes. Y por eso cuando vinieron los sacerdotes y le dijeron: hey, quiero que hable más. se habla de ese nombre, ¿entendido? Y trataron de intimidarlo. Pedro y Juan dijeron, no podemos hacer eso. No podemos callar. No podemos callar. Porque ¿cómo podemos callar? ¿Cómo podemos vivir a la secreta, siendo cristianos encubiertos? Si hemos creído en un Dios que está vivo. Si mi Cristo vive, si Él vive, pues yo voy a vivir para Él también. Y yo voy a hablar de Él. Y voy a entregar mi vida para Él. Yo sé, la gente del mundo dice que estamos locos. Pero para nosotros la predicación de la cruz es el poder de Dios. Amén. Ellos no entienden el por qué un cristiano tiene que venir y rendir su vida al Señor y cambiar su vida. Ellos piensan que lo hacemos obligado. Ellos piensan que aquí el pastor nos obliga. Y usted y yo sabemos que es solamente el poder de Dios en nosotros. Pero aquí quiero esta mañana que podamos nosotros meditar en verdad si servimos al Dios vivo. Si en verdad para ti Cristo está vivo. O todavía eres así como somos, así como los católicos, que andan recorriendo los siete templos. Espero que no tenga ninguna que sí. Le haya tocado este templo recorrerlo. Y que cargan a Jesús en la cruz. Y que todos los domingos toman la hostia, crucificando al Hijo de Dios. Pues ya Él no está allí en la cruz, mi hermano. Él está vivo, amén. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y porque Él vive, entonces podemos nosotros entregar vidas para Jesús. Rendir nuestras vidas para Jesús. Y porque Él vive, tú puedes despegarte de este mundo. Y tú puedes decir, ya no vivo yo, más ve Cristo en mí. Y porque Él vive, los jóvenes pueden consagrar su vida para servir al Señor. Y me alegra mucho que hay un grupo que está yendo para Panamá. Perdón. Y están allá con las tribus, me dijeron. Están orando para que regresen y que no hayan caníbales allá. Pero si hubiese caníbales, pero si fuesen las condiciones duras, allá en Venezuela también, aquí también me imagino en nuestro país, en su país, México, hay necesidades. Dentro de un mes voy a estar yendo también en Venezuela a las tribus allá. Un viaje que por río son como 4 días para llegar a la zona donde vamos a predicar allí el Evangelio. Y hay zonas todavía más adentro, adentradas, donde gente no ha escuchado la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quién va a ir a ellos? ¿Quién va a predicar el Evangelio? ¿Quién va a hacer esa tarea? Si alguien la va a hacer, va a ser gente que cree en un Dios que está vivo. En un Cristo que se ha levantado de la tumba y que vive. Y que quiere que todo el mundo escuche el Evangelio. Por eso es necesario de que nosotros atendamos esta mañana a esta verdad. Si Cristo vive, si Él está vivo, ¿puede acaso este mundo detenerte? ¿Puede acaso este mundo frenarte? ¿Hay algo en esta tierra que pueda pararte de servir, de entregar tu vida a Jesucristo? ¿Serán las riquezas? ¿Dinero? ¿Hay dinero que pueda frenarte? ¿Cosas que puedan hacerte para quedarte aquí en esta tierra disfrutándola? ¿Hay alguna casa, alguna mansión que tu corazón se aferre a este mundo? No debería haber nada ni nadie que te pare de servir al Señor. Si tú crees en un Dios vivo, vuelve conmigo allí al pasaje. Entonces, estamos en Hechos capítulo 5. El verso 38. Gamaliel les decía, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. Y ellos, hermanos, ellos lo constataron. Ellos fueron testigos de que ciertamente esa no era una obra de hombres, sino que era la obra de Dios. Porque desde el día que Jesús instituyó su iglesia y dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde ese día hasta nuestro, la iglesia de Cristo ha existido y existirá hasta el día que Él venga por ella para casarse con su iglesia. Amén. Es una obra que no destruye, que no pueden pararla. Aquí debo apuntarte de que un verdadero hijo de Dios es alguien indestructible también. Es alguien indestructible. Un verdadero hijo de Dios nunca jamás podrá perder la salvación que ha obtenido a través de la sangre de Jesucristo. El diablo puede quitarnos la salvación eterna que Dios nos ha dado. Y por eso un hijo de Dios puede rendir su vida para servir al Señor. Y pase lo que pase, puedo perder aquí bienes, riquezas, puedo perder inclusive la salud, pero yo sé que tengo una esperanza allá en el cielo, una casa allá en el cielo. Al lado de mi Señor, estaré un día con Él para siempre. Y por eso hoy día usted puede también hacer como los apóstoles y ser parte de ese testimonio de que la obra de Dios es algo indestructible. Y van a venir ofertas para pararte. Cuando hablo de pararte, mi hermano, estoy hablando de detener, de que usted acerca de Jesucristo. De que usted nos callemos. Pero ¿cómo podemos callarnos? ¿Cómo podemos callarnos? ¿Cómo podemos dejar de decir lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones? Háblales. Háblales a tus parientes, a tus padres, a tus hermanos. Háblale a tus vecinos. Háblale a tus compañeros de clase. Háblales en el trabajo. Habla en la calle. Habla. Si en verdad tú crees en un Dios que ha muerto, pero que al tercer día fue levantado. Y hoy día está vivo. Dice allí al final, para ir terminando, verso 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Los apóstoles sí trataron, los azotaron para intimidarlo, pero luego de azotarlos, los pusieron en libertad. Y dice la Biblia que ellos se sentían por dignos de haber sido afrentados, de haber sufrido por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Pues del nombre de aquel que, como decía Pedro, a este Dios le ha exaltado, a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, a ese Dios lo ha levantado y hoy vive. Y cuando le daban los azotes, ellos se gozaban, no porque eran masoquistas, sino porque ellos tenían una convicción de que estaban sirviendo a un Dios vivo. Es triste, pero nuestros tiempos, hermanos, nuestro cristianismo Por cualquier cosita ya paramos de servir al Señor. Cualquier cosita ya paramos. Cualquier problemita ya nos cansamos. A veces predicamos un evangelio extraño. Un evangelio que dice, ven a Cristo y para de sufrir. ¿Han escuchado ese evangelio? Ven a Cristo y para de sufrir. Y mucha gente se cree eso de verdad. Y vienen a las iglesias pensando que ser cristiano, parar de sufrir. Hermanos, y la Biblia nos enseña pues todo lo contrario. Jesús fue bien claro cuando les dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es nuestro Cristo. Jesús fue bien claro cuando les dijo, ustedes quieren seguirme, y era una multitud, hermano, eran miles de personas que le seguían. Y Jesús le decía a la gente bien claro, si me van a seguir, quiero que sepan que las aves del cielo tienen sus nidos, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Me quieres seguir? ¿Me quieres seguir? Si me quieres seguir, tienes que saber que este mundo te va a aborrecer, así como me ha aborrecido a mí. ¿Me quieres seguir? Si me quieres seguir, tienes que saber que el padre se va a levantar contra el hijo, y el hermano contra el hermano, y el hijo contra el padre, y la suegra, esa siempre está levantada. Pero el Señor le decía, si me quieres seguir, tienes que saber de que yo no he venido a traer paz, sino que he venido a traer espada. Si me vas a seguir, ejemplo os he dado a vosotros. Y hermano, el cristianismo es así. Y por eso los apóstoles, cuando ellos estaban siendo azotados por predicar de Cristo, dice la Biblia que ellos se sentían gozosos en sus corazones. Gozosos. Porque ellos creían en un Cristo que sí hizo eso, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos y vive para siempre. ¿Qué te detiene? ¿Puedes tener tú esa convicción? Igual, ¿estás dispuesto a seguir al Señor aunque te vaya mal en esta vida, en esta tierra? ¿Estás listo para seguir al Señor aunque te boten del trabajo porque eres evangélico? ¿Estás listo para seguir a Cristo aunque tu propia familia, tu padre y tu madre, te den la espalda y te aborrezcan y te digan que ya te han sacado de la herencia y que ya no eres el mismo, pero aún así estás listo para servir al Señor? ¿Estás listo para servir al Señor aunque te vengan las crisis económicas? ¿Estás listo para servir al Señor aunque te venga una enfermedad que te postre? ¿Estás listo? Voy a decirte que la respuesta a esa pregunta va a ser definida por si tú crees en un Cristo que verdaderamente, pero al tercer día fue levantado de entre los muertos. Si ese es tu Cristo, mi hermano, pues nada ni nadie te va a parar de servirle a Él. Van a ser fiel a tu Cristo hasta el día que Él venga por nosotros. El carácter del cristianismo se define por esta convicción. Yo estoy sirviendo a los que están vivos. Que tarde o temprano, yo creo más temprano que tarde, Él va a aparecer en el cielo para llevarme. Porque Él un día, como dice la Escritura, la tumba no lo pudo retener. Y él fue levantado de los muertos. Ese es el Dios a quien servimos. ¿Estás listo tú para servir a ese Dios también? Para hablar de Él, predicar de Él, en todo lugar y en todas partes. Que esa sea nuestra convicción esta mañana. Amén. Vamos a orar y terminamos aquí entonces este tiempo.